Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un árbol bien frondoso no debe estar cimentado en raíces pequeñas y quebrantables. Necesita hundirse en la profundidad del suelo para sustentar todo su peso en raíces bien resistentes. Es como el bambú japonés. Se siembra la semilla, no sucede nada durante 7 largos años y luego en 6 semanas la planta crece un poco más de 30 metros, que es casi como 10 pisos de un edificio. Lo que sucedió allí fue que en el periodo de los 7 años fue creciendo por dentro hasta hacerse capaz de sostener un tronco muy alto con ramas, frutos y hojas. Puede acontecer en nuestra vida que tengamos raíces muy frágiles. Eso nos lleva a pasar de un momento a otro, de la alegría a la amargura, por pequeñeces, porque no estamos bien cimentados. Es como la vida del payaso, que hace reír a los demás, pero en su intimidad hay angustia que está disimulando. A los apóstoles les ocurrió que no estaban bien afirmados después de la muerte de Jesús. Las escenas de tanto dolor los habían dejado golpeados. Les costaba reír, recuperar el buen humor. Se encontraban acongojados. Jesús resucitado quiso quedarse y hacerse presente para enseñarles en dónde tenían que fundamentarse ellos y todos nosotros. Con su propio testimonio quiso dejarnos la enseñanza. Se trata de hundir las raíces en la cruz para que surja el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos de la resurrección. Ese gran árbol nos cobija a todos con la redención. Vino a rescatarnos no solo de la tristeza, sino fundamentalmente del pecado que lleva a la indiferencia, al sufrimiento sin sentido, al odio y a otras cosas. Cristo quiso mostrarles que Él vive para siempre. No se trató de la aparición de un fantasma cuando se mostró resucitado, sino que les enseñó su cuerpo glorificado, un misterio de amor infinito que les abría el camino a un nuevo rumbo en sus vidas. Con su muerte y resurrección se cumplen todas las escrituras que hablaban de Él, que debía sufrir y morir para resurgir victorioso de la muerte. Allí nos rescató de la tristeza más grande del pecado para hacernos caminar como hijos de Dios con una dignidad maravillosa. Jesús quiso que tengamos la experiencia de una resurrección personal, espiritual, por el arrepentimiento y la conversión. Allí está la raíz de la verdadera alegría que Él nos trajo con su redención. Otro aspecto de la alegría consiste en el cumplimiento de los mandamientos, que son el signo del conocimiento de Dios. Es la victoria de Cristo sobre el mal. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.